llévala a la esquinilla, corralala. No le hable mucho ni la vela. Oye, de un éxito a otro éxito. Suma, suma. Pégalo a la pared y ven y ven navegar. Pégalo a la pared y es barata, lo barata. Suma y vence y esa pendeza, báilela, báilela. No se aprende que no sale la tele. Suma y vence y esa pendeza, báilela, báilela. The Producers.